anoche te sentí cuando llegaste y no quise moverme, lo confieso. Fingí dormir y cuando me besaste cuando llegaste, anoche te sentí cuando llegaste. Thank you.